Fidel, soldado de las ideas. Fidel en La Habana, el 8 de enero de 1959. Minutos después llega a la avenida de las Misiones, rumbo a Palacio, donde fue a saludar al nuevo presidente de la República, en medio de una indescriptible emoción popular. Logra penetrar Fidel en el lugar. Desde la terraza norte pronuncia las siguientes palabras: como ustedes saben, el pueblo de La Habana nos está esperando por la calle 23, porque le prometimos que por allí habría de desfilar nuestra columna. Sin embargo, antes de proseguir, quisimos venir al Palacio Presidencial para saludar a nuestro presidente, para ofrecerle nuestros respetos y para reiterarle una vez más que podrá contar incondicionalmente con nuestro respaldo. Este edificio nunca me gustó y me parece que no le gusta a nadie. Y ahora hemos venido pensando muy poco en el Palacio, a donde han acudido el presidente doctor Urrutia y los ministros. Había que situar al Ejecutivo en algún lugar. Y como no se trata de ponerse ahora a buscar otro palacio, ni a gastar dinero en esto, vamos a tratar de que el pueblo le tenga cariño a este edificio. Ustedes quisieran saber cuál es la emoción que siente el líder de la sierra al entrar en Palacio. Les voy a confesar mi emoción. Exactamente igual que en cualquier otro lugar de la República. No me despierta ninguna emoción especial. Es un edificio que para mí, en este instante, tiene todo el valor de que en él se alberga el gobierno revolucionario de la República. Tenemos que seguir también hacia otro edificio, que tampoco le gusta a nadie y tenga la seguridad de que yo no pienso vivir allí. Lo advierto desde ahora. No es por nada, pero es que su nombre, Campamento Militar de Columbia, nos ha dolido mucho a todos los cubanos. Si por cariño fuera, el lugar donde por motivo de hondo sentimiento yo quisiera vivir, diría el Pico Turquino, porque frente a la fortaleza de la tiranía opusimos la fortaleza de nuestras montañas invictas. Y que los tanques que son ahora del pueblo vayan a la vanguardia del pueblo, abran el camino, nadie le impedirá ahora al pueblo la entrada. Las alusiones de Fidel son todo un símbolo. Al jefe de la revolución no le interesaba el Palacio Presidencial, sí le interesaba el pueblo. Allá en Oriente quedaba invicto el Pico Turquino. Fidel ofreció su mano generosa a los militares que se habían puesto en los últimos momentos al servicio de la revolución triunfante.